Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. President Obama is headed to Arizona today to... Se espera que el presidente Barack Obama dirija hoy un funeral en Arizona para las víctimas del tiroteo del sábado, que dejó a la congresista Gabrielle Giffords en estado crítico y un saldo de 6 muertos y 13 heridos. Los médicos dicen que prevén que Giffords sobrevivirá al ataque, pero no se sabe cuánto tardará su recuperación. El principal neurocirujano del Centro Médico Universitario, Michael Lemoll, evaluó el progreso de Giffords hasta el momento. El doctor Lemoll dijo... Ella va a recuperarse a su propio ritmo y me alienta mucho ver que ha progresado tan bien. En este tipo de herida, como ya dije en un par de oportunidades, una herida penetrante en el cráneo, la sobrevivencia, y ni que hablar de la recuperación, es abismal. No tiene motivos para tomárselo bien, pero lo hace. Estamos optimistas, pero quiero resaltar la gravedad de esta herida y el hecho de que todos debemos ser extremadamente pacientes. The parents of the suspect, Jared Lee Loeffner, meanwhile, have... Mientras tanto, los padres del sospechoso Jared Lee Loeffner hicieron sus primeros comentarios públicos desde el ataque. Una declaración escrita atribuida a la familia Loeffner decía: quizá no haga la diferencia, pero desearíamos poder cambiar los eventos nefastos del sábado. No hay palabras que puedan expresar cómo nos sentimos. Desearíamos que las hubiera para poder hacerlos sentir mejor. No entendemos por qué sucedió esto. Más temprano, un vecino de la familia Loeffner, Wayne Smith, dijo que esta familia está devastada por el ataque. Smith dijo: están sufriendo mucho, ella está muy mal, quizá tengamos que llevarla al hospital, esto es algo lamentable. Me dijeron que les dijera a ustedes que cuando él, Randy Loeffner, llegue a donde pueda, él mismo les dará una declaración y les notificará. Les dirá a ustedes dónde será, no será aquí. Un periodista dijo: usted también dijo que estaban perdidos, que... Smith respondió: sí, es muy lamentable, su hijo hizo esto, no Amy ni Randy, y las personas deben entenderlo. El funeral con el presidente Obama es uno de los tantos que se realizarán en Arizona y en todo el país. La víctima más joven fue la niña de 9 años, Christina Taylor Green, una alumna de tercer año recientemente escogida para el consejo estudiantil en su escuela. El esposo de Susan Hillman, una amiga de la familia de Christina que acompañó a la niña al evento y resultó herida en el tiroteo, dijo que su esposa está en estado de shock. El esposo de Susan Hillman dijo: la escucho gritar en sus desvaríos semiconscientes: Cristina, Cristina, salgamos de aquí. Sigue hablando sobre estar agarradas de la mano y luego darse cuenta de que estaba tirada en el suelo y había mucha sangre. Sus recuerdos terminan allí. Los haitianos iniciaron una conmemoración de 2 días por el aniversario del gran terremoto que devastó el país hace un año el día de hoy. Un 250,000 de personas murieron y más de 1.5 millones se quedaron sin hogar en una de las peores catástrofes naturales de la historia. En la víspera del aniversario, el presidente haitiano René Préval presidió una ceremonia en la fosa común de Titanyen para las víctimas del terremoto en las afueras de la capital, Puerto Príncipe. El presidente Préval dijo: debemos respetar mucho nuestro deber de conmemorar a las personas fallecidas. Es un deber que no podemos olvidar porque motiva y le da fuerza a las futuras generaciones para que no sufran lo que nosotros sufrimos. Antes del aniversario, la organización benéfica británica Oxfam publicó un informe en el que critica el esfuerzo de reconstrucción y la comisión de rescate dirigidos por el expresidente estadounidense Bill Clinton. Según Oxfam, se ha quitado menos del 5% de los escombros, se ha construido tan solo el 15% de las viviendas temporales que hacen falta y se han construido relativamente pocas instalaciones de agua potable y sanitarias permanentes. El comité de la Casa Blanca que investiga el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México reclamó una revisión a fondo de la regulación y supervisión de la industria petrolera del gas en Estados Unidos. En su informe final, la comisión presidencial que investiga el derrame pidió la creación de una agencia independiente de seguridad dentro del Departamento del Interior, multas y regulaciones más duras y una organización de seguridad dirigida por la industria. El copresidente de la comisión, Bob Graham, reveló el informe en Washington. Bob Graham dijo: una conclusión fundamental de nuestra investigación de 6 meses de duración es que la catástrofe de Deepwater Horizon no tenía por qué ocurrir. Era previsible y prevenible. Ese solo hecho hace que la pérdida de 11 vidas, las graves lesiones a otras personas que estaban en la plataforma y el enorme daño causado por la explosión sean todavía más trágicos. Por lo tanto, recomendamos que el Congreso y el Gobierno creen una agencia independiente de seguridad dentro del Departamento del Interior con la autoridad para controlar todos los aspectos de la seguridad de las perforaciones en alta mar. Además, el copresidente Bill Reilly reclamó al Congreso que apruebe una supervisión rigurosa de las agencias que regulan la industria petrolera. En una declaración, el grupo ambiental Greenpeace afirmó: la industria petrolera se resistirá a las recomendaciones de la Comisión bajo su entera responsabilidad. El gobierno hará lo correcto al tomar medidas con prontitud para detener las riesgosas perforaciones en la zona del Ártico de Alaska y al trabajar con el Congreso para redoblar las regulaciones de las plataformas de perforación existentes en el Golfo de México y el mecanismo de respuesta a los derrames en todo el país. WikiLeaks founder Julian Assange is vowing to speed. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, promete acelerar la publicación de cables diplomáticos estadounidenses clasificados mientras impugna su extradición a Suecia para que lo interroguen por presuntos delitos sexuales. El martes, Assange hizo declaraciones luego de que un tribunal de Londres fijara la audiencia de su extradición para el mes que viene. Julian Assange manifestó: también quisiera decir que nuestro trabajo con WikiLeaks continúa firme y estamos dando un paso adelante con nuestras publicaciones de cuestiones relacionadas con el Cablegate y otros materiales. Esos aparecerán en breve en periódicos en todo el mundo, que son nuestros colaboradores, periódicos grandes y chicos y algunas organizaciones de derechos humanos. Un borrador de la versión de la defensa de Assange, publicada por sus abogados, advierte que el acusado no debería ser extraditado a Suecia porque podría terminar en Estados Unidos y enfrentarse a la pena de muerte o ser torturado. Illinois se prepara para convertirse en el primer estado en abolir la pena de muerte desde 2009. El martes, el Senado de ese estado aprobó una prohibición de la pena capital tras la votación efectuada a fines de la semana pasada en la Cámara de Representantes. El gobernador Pat Quinn aún no ha dado señales de respaldar plenamente la medida, pero partidarios de esta afirman que esperan que la sancione. En Illinois, las ejecuciones están suspendidas por una moratoria que rige desde enero de 2002, luego de que se revelara la inocencia de al menos 20 prisioneros que iban a ser ejecutados. Un nuevo estudio del gobierno de Afganistán muestra que las operaciones militares dirigidas por Estados Unidos causaron daños por más de 100 millones de dólares en casas y cultivos frutales de la provincia sureña de Kandahar. Decenas de miles de soldados lanzaron una serie de ofensivas en dicha provincia a lo largo del pasado año. En una declaración referida a la denominada Operación Hope, el asesor presidencial Mohammad Sadiq dijo que esta infligió graves daños al pueblo. La secretaria de Estado Hillary Clinton realizó una visita sorpresiva a Yemen como parte de una gira por el Medio Oriente. El martes, Clinton se reunió con el presidente Ali Abdullah Saleh en el Palacio Presidencial de la capital, Sanaa. La secretaria de Estado Hillary Clinton expresó: enfrentamos una amenaza común que es la que representan los terroristas y Al-Qaeda, pero nuestra colaboración va más allá del antiterrorismo. Estamos centrados no solo en amenazas a corto plazo, sino en desafíos a largo plazo. Yemen anunció una serie de reformas que en la comunidad internacional deseamos respaldar en los sectores económicos, sociales y políticos. La reunión se realizó luego de la reciente divulgación por WikiLeaks de que Washington y el gobierno de Saleh habían acordado encubrir el uso de aviones de guerra estadounidenses para bombardear Yemen. Clinton es la funcionaria de mayor autoridad que ha visitado Yemen en dos décadas. Activistas en contra de la tortura se concentraron en Washington, D.C. el martes para conmemorar el noveno aniversario de la inauguración de la prisión militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. La protesta fue liderada por 173 personas que vestían capuchas y monos para representar a los 173 hombres que todavía están presos en Guantánamo. Tras congregarse frente a la Casa Blanca, los manifestantes marcharon hasta el Departamento de Justicia, donde realizaron un bloqueo. También se realizaron manifestaciones en otras ciudades, entre ellas Chicago, donde 10 personas fueron arrestadas frente al edificio federal. El grupo Witness Against Torture organizó las acciones para lanzar un ayuno que será realizado por más de 100 miembros de todo el país durante 11 días y en el que solo se podrá ingerir líquidos. La semana que viene se cumplen 2 años de que el presidente Obama firmara una orden ejecutiva en la que prometía cerrar Guantánamo en el plazo de 1 año. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.